Millones de minutos de música que suenan por ti. Te conectamos con los hits de la temporada. Box 102.9. Agosto. Te conectamos con los hits de la temporada. ¡Qué alegría! Estamos acá otra vez después de tres sábados. Este es el programa número 18 de la tercera temporada. ¿Cómo están esta noche? ¡Bien! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Qué bárbaro! Vino bien el descanso, ¿no? Esto de tomarse unos días, relajar, está bueno. Yo corté con todo. Y en algún momento me puse ansioso porque estoy acostumbrado a estar haciendo cosas todo el tiempo. Entonces, en algún momento me vi que justo me había golpeado en el pulvo. Así que estuve como tres martes sin ir a jugar al pulvo. Después no pudimos ir a que estudio guitarra, no pude ir. Así que cuando me di cuenta estaba sin hacer nada y empecé a caminar por las paredes. Increíblemente, una cosa de loco. Así que bueno, por suerte estamos acá. Estamos muy contentos y que ustedes estén ahí del otro lado. Voy a arrancar presentando a mi amigo, que hace mucho que no lo veo, ese tipo que le cae bien a todo el mundo. Estoy hablando de el señor Sebastián Maceiras. Muy buenas noches, ¿cómo andan todos del otro lado? Bueno, muy contento de arrancar este programa 18 de la tercera temporada. Qué bien que vino el descanso, por Dios, champion, ¿o no? Sí. Terrible, la verdad. Hoy lo también tenemos que hacer a pura sangre al programa porque es el 18 la sangre, ¿sabías? ¿El 18 la sangre? En la quiniela, sí. Mirá el día que volvimos, ¿eh? Bueno, ahí del otro lado que jueguen todo el 18 para mañana. Hoy vamos a ver si sale. ¿O no? Mañana no hay quiniela. No hay quiniela, porque hay votaciones. Siempre pasa algo, ¿eh? ¿Usted siempre no vota? Yo voto, sí. Sí, mire que no se puede hablar, ¿eh? No se puede decir nada. El voto es secreto. Sí. Igual bien, tranquilo. También, como dijiste vos, aproveché no hacer nada. Me fui unos días de vacaciones. ¿Qué tal este viaje? Espectacular. ¿No? ¿Lindo? Tremendo, sí. La verdad hice la... Fui a Cataratas, después fui a un lugar que se llama Mariano Benítez, que es un pueblo a 30 kilómetros de Pergamino. ¿Conocés Pergamino? No, conozco. Camino Rosario. No conozco. Bueno, y la verdad, abrías la ventana y, o sea, la nada misma. ¿Solo como te fuiste? Solo, sí. ¿Solo? Siempre. Ermitaño. Vos sabés que soy ermitaño a veces. Qué raro. Pero necesitaba, ¿viste esos cortar fines? Con todo. Sí, cortar con todo. Con ni todo, señal pero tenías. No había wifi. ¿Qué nada, hiciste? No había wifi. ¿Qué hice? Mirá. Caminaste por las paredes no también. Mirá, fui primero a Cataratas. La primera semana en Cataratas, medio como que me sentía desorbitado, ¿viste? Porque no tenía nada que hacer. Claro. Y bueno, las excursiones te ayudan, entre comillas, a despejarte. Y aparte está organizado, es fácil. Claro, como que está organizado, es fácil, que no tenés que hacer nada, ¿viste? Vos vas y vas mirando la nada misma. Te transformás en una cosa, ¿viste? Te llevan, te dicen, ahora tiene que salir, ahora tiene que venir, a las 10 es el desayuno, a las 12. Totalmente. ¿Sí? Está buenísimo, está me bueno. gusta. Sí, entonces, sí. Esa semana como que la pasé. Y... o sea, no me costó relajarme, porque eso mismo que estamos hablando formaba parte del relajo. Claro. O sea, porque viste que tener todo organizado era como que yo me tenía que levantar nada más. Eso estaba buenísimo. Está bueno, y sí. Y claro, y la segunda semana me fui acá a un pueblito que te estaba contando, Mariano Benítez, de cerca de Pergamino. Y también ahí es como que lo que hacía era agarrar, poner la mesa en el sol... a las 12 del mediodía, tomar mate en el sol, mirando la nada misma, el campo. Horizonte. Claro, el horizonte. Y después, cuando el sol se corría un poquito... Imaginármelo me genera, no sé, rareza verlo así. Porque usted solo en el medio del campo bordea la locura para usted. Porque usted, que le gusta estar en el medio de la piel. Del caos, sí, con ¿verdad? Toda la gente, sí. Arriba del escenario, pasar abruptamente a eso es loco. Bueno, pero tuve la semana esa de cataratas, me ayudó. Porque, por ejemplo, ahí estaba compartiendo con gente, pero a la misma vez en mi mismo mundo, ¿no? En mi mundo de relajación. Y después la segunda semana ya estaba acoplado a eso. Bien, bien. Y entonces, bien. Bueno, no tenía señal, que eso es importantísimo, porque si no, uno pierde horas. Me doy cuenta, ¿no? Ahora que me fui de vacaciones, que uno se sienta en una casa por ahí y no hace nada con el celular. Pero con el solo hecho de andar mirando, perdiste 2 horas y media. Mirá de la tele tu vida. Y tenés el celular en la mano, ¿viste? Claro. Mirá la tele y mirás el celo. Mirá la tele y mirás el celo. Y bueno, entonces agarré y lo dejé en el bolso. Y cuando me llegan los mensajes, que me lleguen. O sea, así que la verdad, buenísimo. Nada. Espectacular. Así como te digo, no. Nada. Corría a la mesa para donde iba el sol. Espectacular. Así que bueno, champion, eso fue un poco mis vacaciones. Y abruptamente arrancó Inadaptados. ¿Cómo venimos para hoy? No, abruptamente arranqué a trabajar también. Ya sé. ¿Sabés qué? Una bronca tenía, llegué el domingo a la 1 de la mañana. Y vos también, ¿cómo vas a llegar a esa hora? Es que son esas horas de llegar de Seba. Ya ahí arranqué con mi vida habitual. Dios mío. Bueno, y para hoy venimos con una banda argentina y un nuevo feat. Hoy para el mundo de la música. Así que una banda que la lidera uno de los hijos de unos cantantes, de un cantante grosso de nuestro país. Así que genial. Así todo. Que viene con raíz de músico. Sí, sí. Bueno, gracias por estar. Gracias a vos, champion. Y en la otra punta de la mesa tengo la alegría de presentar al dueño del conocimiento acá que nos acompaña. Mira para otro lado, estoy hablando de el profe Luis. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, oyente, mesa, ¿todo muy bien? ¿Cómo anda, profe? No se esconda de su saber, sabe mucho. No. Al lado de nosotros, sí. Sabiduría dice que es conocimiento más experiencia. Sí. Por los años podría ser en algo, sí. Pero no. Uno sabe más por sabio que por viejo, por viejo por sabio, ¿cómo es? No, la sabiduría es algo que no se consigue estudiando en la universidad, son experiencias de vida. Claro. Mm. Pero bueno, sí. Usted tiene bastante almacenado ahí, ¿o no? No, digamos siempre. Lo que pasa que es... Y sigue almacenando. Eso. Por ahí el tener conocimientos te genera más preguntas, por lo tanto es como la zanahoria del burro, ¿no? Claro. Vivir preguntando. Qué bárbaro. ¿Cómo venimos para hoy? Bien, hoy vamos a hablar un poco de la consigna, que es el lugar favorito del hogar. Casas pusimos. Yo voy a tomar no la etimología de casa, sino de hogar, porque bien. Me parece más acorde a lo que vamos a desarrollar. Vamos a hacer un pantallazo de cómo se planteaba esto en los periodos históricos y después qué nos ayuda la psicología para entender por qué hay ciertos lugares de nuestras casas que nos gustan más que otros, ¿no? Hoy estuvo trabajando en su casa usted. Sí. Viene un poco cansado de espalda porque estuvo haciendo albañilería. Tuve problema de espalda en las vacaciones, no la podía despegar del colchón. Le dedica mucho tiempo a su casa usted. Y bueno, eso tiene que ver con algo. O sea, yo vengo de casas de trabajadores. Claro. Casas que se van construyendo a lo largo de los años. Entonces yo hago lo mismo, pero ahora en vez de verlo pasivamente, lo hago activo. Soy yo el que construye de a poco, ¿no? A mí me pasa lo mismo. Sí, sí, sí. Así a pesar que, de la crisis, ¿no? A pesar que a cuesta pesar, un poco juntar un poco de plata para comprar materiales y encontrar el tiempo para dedicarlo, pero está bueno, también tiene un algo de lindo esto de ir de, haciéndolo, sí, sí, con el tiempo, son como esos lugares que uno lo va construyendo de a poco, como los jardines o qué sé yo, como no sé, los estudios o lugares donde uno va poniendo cosas, un cuadro, una repisa, y así, ¿no? La sí. casa también se va haciendo de a poquito. Sí, sí, bueno, para hay quienes tienen la capacidad de comprar directamente armadas, pero bueno, en el caso de nosotros es trabajo, ¿no? Claro, quizás pierde un poquito el sentido eso, ¿no? Y no es, yo pienso que no es lo mismo. Hablo un poco de eso justamente, sí, mirá sí, vos. Bueno, ahora vamos a hablar. Bueno, gracias por estar. Al contrario. Y ahora voy a presentar al joven del equipo que hoy se vino con el pelo corto. Estoy hablando del Chino Faría. Buenas noches, ¿qué tal Guille? ¿Qué tal aquí a toda la mesa y nuestros queridos oyentes? Es una tormenta de paz. ¿Cómo anda, Chinito? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Iba a decir que vacaciones que sirven para cambiar el look. Sí, sí. A Seba también lo veo cambiado. Sí, sí, está más viejo. Está más viejo. ¿Tuvo de viaje usted? No. Nada, trabajando, porque recién veo que dejó de trabajar hace 2 minutos. Sí, sí. Terminé, fui a buscar a mi hermana, estaba trabajando, llegué. Trabajamos un rato y salimos para acá. Y sigue trabajando. Muy bien. ¿Y cómo venimos para hoy? Bien, tenemos información sobre el mundo de la tecnología. No abandonamos el trabajo en esta semana, que estuvimos sin programa. Y también tenemos mucho sobre deporte, porque se están jugando los Juegos Panamericanos, que acá Dami puso... Volvió a arrancar algo de deporte. Usted la última vez me había dicho que terminaban algunas cosas, ahora volvemos. Bueno, volvió... Estamos bastante recargados por el lado deportivo. Lamentablemente para mí mañana ya se terminan los Juegos Panamericanos. Algunos hablaban de las selecciones de mañana, a mí me importan nada más los Juegos Panamericanos. Así que bueno, tenemos bastante de qué hablar en la noche de hoy ya. Bueno, muy bien, gracias por estar. Y ahora voy a presentar a la más linda, a la más atractiva de la noche. Se ríe, me mira, le agarro la mano. Estoy contento de verla. Estoy hablando de Laura Britz. Hola, buenas noches. Qué linda que se vino. Toda de negro, así. Me encanta su look. Oye, está rubia. Eso iba a decir, pero ella también cambió el look. ¿Viste? Sí. Hubo cambio. Sí, necesitaba un cambio. ¿Está un poco más tonta ahora? ¿Cómo? ¿Qué me está diciendo? Me dice que las rubias son tontas, dice. ¿Puedo decir algo? Pero... Último programa antes de vacaciones vino con una remera amarilla. Que sí, decía, y ahora es el pelo. Y ahora mencionó... Ojo, que estamos en veda, Chinito. Pero mencionó... Ojo, no. Pero mencionó cambio de entrada. ¡Uy, sí! Ay, perdón. Sí, es verdad. Necesitaba una transformación. Mientras no cambies de programa, no cambie de conductor, no pasa nada. No, me quedo acá. ¿Se queda acá? Claro. ¿Cómo fueron sus días de descanso? Hermosos. ¿Bien? No quería que terminara. Eso sí, no me mandó mensaje, nada. No, es que estuve muy ocupada. Seba, que estaba sin señal. El Chino, bueno, ni hablar. Es muy raro que hablemos. El Doc, sí, el Doc estaba conectado, cada tanto mandaba algo para pensar, pero usted nada. Pero igual nos veíamos en las clases de guitarra. Pero una faltó usted. Sí, porque no pude ir, sí, claro, es verdad. Pero bueno, en una nos vimos. Se da cuenta que estoy pasando el trapo, ¿no? Sí. Esa clase que falté fue la perdición para mí. ¿Qué va a ser? ¿Y después qué hizo? ¿Solo hizo guitarra? No, fui al circo. ¿Ah, fue al circo? Sí, fui al circo. ¿Estuvo bueno? Muy lindo, sí. ¿El de Mendoza? No. ¿Ah, no? Family Circus. Ah, Family Circo. Mm. Ah, que está acá en Espeleta. Está, claro. En Avenida Mitre, en frente de lo que era Ducillo. Sí, ¿estuvo bueno? Sí. Hermoso. ¿Había muchos payasos? Habían, sí, unos cuantos. ¿Cómo venimos para hoy? Tenemos algo de información de la web y le traje una canción con historia. Bueno, gracias por estar. Un placer.

descargaste mi aplicación en tu celu? Búscame en Play Store y App Store como Radio Box 102.9. Y escúchame cuando y donde quieras, con la mejor calidad de sonido. Soy Vox, soy tu radio. De Quilmes al mundo. Inadaptados. Inadaptados es la medicina de tu fin de semana. Yeah, yeah, yeah. Que no pare la fiesta. Se baila pura fiesta. 23 minutos pasaron de las 9 de la noche. ¿Cómo va? ¿Se baila? Espectacular. El viernes tocamos en Palermo. ¿Este viernes que pasó? Sí, el viernes. Así que hoy ya vengo herido, como siempre. Herido. ¿No me ves que vine con la camisa del show ya? Parece McLean, ¿viste? Que viene todo golpeado y sigue, no, arrastrándose, pero sigue. Bueno, vos sabés que, bueno, uno de los... de las cosas que comentamos en estas vacaciones, que me es muy difícil a veces estar los sábados. Y bueno, pero vamos a tratar de solucionarlo, champion. Vamos a ver cómo podemos hacer. Y se trata de elegir dónde uno quiere estar o no. Acá el Doc puede hablar de eso. No, pero bueno, siempre en la medida que se pueda estar, vamos a estar y vamos a buscar la solución para poder estar en todos lados. Pero bueno, a veces con el tema de los shows es insostenible, porque viernes, sábado, domingo, e inclusive el jueves ya uno arranca a trabajar. Y bueno, por suerte. Pero si usted elige el dinero, que antes el que dinero la neta... no es todo. Pero cómo ayuda. El dinero no es todo. Pero cómo ayuda. Se puede, ¿no? ¿Se puede qué? La canción esta. Sí, ¿por qué no? Por las dudas. Claro. Sí, por ahí hay una versión cumbre y le mandamos no, igual. Se puede, ¿por qué no? Aparte, a capela sí se puede. Hasta todo se puede cantar cumbre y todo acá. Pero a capela nada más. Mira, Mabel, se te ve arruinar. Un besito a todas las Mabel igual, ¿eh? Amigo, comunícate con nosotros al 11-6400-7047. 11-6400-7047. Y podés saludarnos, contarnos qué estás haciendo o contestar la consigna que el día de hoy es... ¿Cuál es el lugar favorito de tu casa? En el Facebook tenemos un montón de comentarios. Nuestro Facebook es Guille Martín Fox. Y nuestro Instagram, ¿cómo es, Eva? Es Guille Fox y sus inadaptados guión bajo. Muy bien, estudió para hoy, bárbaro. Esos fueron los 15. Me vino el refusil así como que es el descanso que tengo cerebral. Si me hubiese desenganchado hace una semana atrás, arruinado. Estás pensando en descansar, como dijo Seba. La Soñada es una excelente opción. Tus mejores momentos y recuerdos los vivís en La Soñada Apart Hotel. La Soñada te invita a conocer el encanto de la belleza de la naturaleza, el confort de departamentos amplios, un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. Un lugar mágico para la familia, para compartir con tu pareja o para disfrutar con amigos, con una hermosa piscina y extraordinario buffet. Encontranos en Facebook, nuestra fanpage La Soñada, búscanos como @lasoñada. Hace tu reserva al 03456-1549-6363 o al 03456-1168-7487. La Soñada se encuentra en Federación Entre Ríos. Eso sí, si te vas a La Soñada podés aprovechar y pasar por la Espiga de Oro Panadería y Confitería, que se encuentra en Vélez Arfiel 1959 Quilmes. ¿Querés hacer tu pedido previo? Comunicate con ellos a través del 42-53-91-16. Te lo repito, 42-53-91-16, que ahí tienen de todo. Pasta flora, fatura, pan, y no sé qué otras cosas más. De todo, ¿no, Chinito? Más vale budines. Budines también. Uy, oh, sí, no saben lo que son los budines. Espectaculares. Lleno de... glacé. De glacé y de nueces y de avellana. Uy, sí. Me acuerdo y se me cae la baba. Terrible. Hay mensajitos, ¿no, Lauri, contestando sí, la consigna? Tenemos. A ver. Néstor Pablo Gómez Dahan. Dahan. Dahan. Dice... Ay, espere que se me movió acá. Hola, compas. Estoy un poco muy engripado, dice. Pero desde casa participo con la consigna de hoy. Un lugar en casa es el armario. ¿Cómo el armario? Está por salir del closet. Quiebra muñeca. Quiebra muñeca. Mingo cada vez se va enterrando más, ¿eh? Debe ser re difícil comer en el armario. No lo puedo creer, este hombre. Dios mío. Ahora, ¿qué lugar incómodo? Decí la verdad. Sí, no sé. ¿Alguno más, Lauri? Dice, a veces cuando llega Eli, me escondo adentro y se lleva un susto. Dios mío. Dice, Mariano González, buenas, gente linda. Mi lugar son dos. El baño, sí, el baño lo tomo como mi lugar de paz, donde estoy yo, y el celu, jaja. Y el otro, el sillón frente a la tele, donde descanso. Coincide conmigo, tomo mate, yo no con publiqué. La sigue, ¿qué más? Veo partidos y hago mi siesta. Sí, yo vemos. No miro partido, pero coincido. El baño, yo me voy con el celular. Pero veo al baño con el celular. Pero no te pasa que entras al baño y te golpean tus pibes al minuto. Sí, sí, eso me pasa, pero sí. Es imposible. No podés, viste. No. Qué bárbaro. Pero me gustaría tener un plasma, viste, en el baño para poderla. Eso sería buenísimo. A mí me. Buena, sí, yo cuando ahora. Estuve pensando de poner música funcional en mi casa, entonces bien. En todos los espacios que haya música, pero mi hermano tiene eso. Está re bueno tener música en el baño o cuando te vas a bañar y pones de un lado particular de tu casa y que se reproduzca en todos lados. Espectacular. Está re bueno, porque para no ir con el celu o no sé, o para usted no se sienta descansar. A mirar televisión por ahí, en el sillón, ¿no? No. Nunca, ¿no? Nunca. Me parecía. ¿Usted sí, profe? ¿Alguna vez mira algo en el sillón? Sillón no, yo acostado. Acostado. Sí, leo. Después. Si lo voy a hacer, la voy a hacer bien. Sí, sí, semi-acostado, pero he claro. Pasado. Cuando estudiaba, pasaba 12 horas leyendo, así. Era la única forma de resistir tanto. Qué bárbaro, impresionante. Yo no puedo leer cosas muy largas porque me aburro, terrible. O me duermo. Pero escucha, ¿cómo se nota que estaba 12 horas leyendo? Si manda ¿qué? Audio de 7 minutos. No, bueno. Tuve muchas ideas descabelladas, me pasó por eso. Pero por eso también, es que otra cosa más, descabellada, y sí. Pero, no tiene Seba, pelo. Por eso. Por eso es quien es. De salón. Por eso es quien es hoy. Mirá, se me ríe, Dami. ¿No? El operador se muere de risa. ¿Alguno más, Lauri? Dice Paula Francisca Zúñiga. Dice, el lugar favorito es mi dormitorio. Ese es... Y dice... Ah, ese es mi metro cuadrado, sobre todo mi camita. Sí, no hay gente que pasa muchas horas en la cama, es verdad. Mm-hmm. Pero yo no, mucho en la cama no. Si tuviera la tele en la pieza, sí, por ahí sí. ¿Ah, no tenés? No, en la pieza no tengo tele, estoy por poner, pero no... Dicen que es lo mejor, como los abuelos, que no ¿sí? tenían para dormir ni celular ni televisión. Bueno, celular sí lo llevo, pero bueno, no. ¿Qué va a ser? Es así. ¿Alguno más? Esther Orellana, buen día, amigos, se los extrañaba. A mí me gusta el patio, donde disfruto junto a mi familia y amigos, días de sol, tomando mates y pan casero, y comiendo pan casero. Como si lo viéramos, ¿viste? Sí, tal cual. Lo contó tan sintiéndolo que es como si lo veríamos. Usted, Chinito, ¿cuál es el lugar favorito de tu casa? Estoy entre dos. Uno es, al igual que el tuyo, el baño, o la pieza. ¿La pieza está mucho tiempo en su pieza? Generalmente estoy más a la noche, pero estoy, me quedo ahí. ¿Y no sale? No. Muy de adolescente. Sí, sí. Antes me pasaba que sí, me metía por ahí a las 2:30, 3 de la tarde. Y... Nos hace sentir en casa el operador. Y hasta las 6:30, 7 no aparecía a merendar. Y cuando me iba adelante, mi mamá me decía... ¿Estás vivo? Qué diferente, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chico con mi hermano, no estábamos mucho en la pieza. Me acuerdo que pasamos tardes pero enteras jugando al Family Game. ¿Cómo? Era compartida con tu sí, hermano. En algún momento después nos separamos, yo me hice la pieza en un costado porque mi hermano era más rockero y se la pasaba haciendo música, qué sé yo, y tenía un quilombo en la pieza. Y... ¿Es el señor? ¿Eh? ¿Es el señor? Podría algo ser. Algo así, sí. Algo así. Pero mi hermano era más tipo heavy, viste, las chapas largas, viste, y yo era más tranquilo, ponele, más ordenado, entonces había roces de... Claro. Uno tenía un quilombo y entonces, bueno, y después, bueno, viste cómo son las cosas, ¿no? Pero no estábamos mucho tiempo en la pieza. Yo me imaginaba un poco más cuando éramos más chicos, ¿viste? Claro. Jugábamos mucho al Family Game y eso pasábamos ahí frente a la tele. Viste que la tecnología te atrapa un poco. Sí. ¿Qué va a ser? ¿Qué les decía? Prepárense porque ahora viene lo más inadaptado de la web. En un viaje a través de las redes sociales te encontrás con mucha información. Pero aquí te encontrás con lo más inadaptado de la web. Muy bien, buenas noches para los que se están sumando. Y así es, hemos viajado por la web. Traje alguna información. Dice, tras 10 años de matrimonio se da cuenta que su esposa es trans. No. Ya arrancamos así, venimos a las vacaciones. Pero pobre la gente del otro lado, hoy vamos a estar infumables, chicos, fumen, ¿no? El hombre de Amberes, Bélgica, asegura que su esposa le ocultó por más de 10 años su condición sexual de nacimiento. Jan, hoy de 64 años, se casó en terceras nupcias con Mónica, una tailandesa a quien contrató como niñera de sus hijos tras su segundo divorcio. El tribunal belga tenía serias dudas sobre la autenticidad de su certificado de nacimiento y sus documentos de identidad, pero al final lo aceptaron. Como Jan tenía 4 hijos de sus 2 matrimonios anteriores y Mónica le aseguró que no deseaba ser madre, la vida conyugal se desarrolló sin sobresaltos con la niñera devenida devenida en hermana mayor o amiga de los descendientes del hombre. Dice, de hecho, Mónica, de 48 años, tomaba la pastilla anticonceptiva todos los días. Se le hizo el verso mal, ¿eh? ¿Quién era? El amor era es ciego. El amor es ciego también, pero la conocía de espalda nomás, esta mujer. Pero no, por ahí no. Estaba operada. Claro, ¿no? Uh-huh. Dice, no. Y usaba toallas sí. Higiénicas. No, dentro de poco no va a haber diferencia. Y, digo, ¿qué vas a hacer? Menos mal que no. No sé, bueno, igual si. No, pero no, no debe estar operada porque. Lo ocultó, ¿qué? Dice. Claro, porque lo ocultó y aparte, si está operada. ¿Cómo lo ocultaba? ¿Qué hacía para no, ocultar, y, pero no? Y si está operada, ya pasaría a ser una no es un trans, y no sería una, sí. Una mujer. No, porque el trans es el que se. No, pero el trans es el como un transformista, el que se. No, transgénero creo que se llama. Bueno, pero para mí no estaba operado porque seguramente lo ocultó también tener relaciones y esas cosas. Porque es raro que. Ah, esto estaba por primera vez. Bueno, pero yo más hay allá que ver de cómo los, se desarrollaban sexualmente. Es lo que se imagina usted. Ahora hay claro. Que ver cómo fue la realidad. Claro, ahora vamos a ver. Media rara esta historia. Dice: y usaba toallas higiénicas una vez al mes, así que su marido jamás se imaginó que hubiera nacido varón. Dice, mi hijo se la encontró en un club nocturno. ¿Qué cosa? A Mónica. Dice, un primo de Mónica comenzó a difundir todo tipo de chismes. Un amigo me dijo que había oído que era en realidad un hombre operado. No podía creer eso, dice, agregó el hombre. Esta es la máxima traición. Me siento asaltado, tocado en mi honor. La idea de que compartí la cama con ella durante años me parece horrible. Se tensionó con el claro. Qué bajón, era un operado, era, entonces, como decía, era Sebastián, operado. Era trans. Sí. No, claro. Como, claro, no como decía, no un travesti, sino un trans. Un trans, claro. Claro, no, pero sí, yo decía que para mí tenía todavía el voltaje, pero como como dijo Guille, sí, estaba operado. Sí, pero si no, ¿cómo le esconde? Porque el tipo la habrá buscado para intimar. Claro, sí, yo me imagino. Pero esa era mi duda. O sea, y las relaciones, pensé que no estaba operado, por eso. Hay un pibe que conozco por ahí que contaba la anécdota que contaban nosotros, los amigos. Decía que fue que lo llevaron a debutar y bueno, lo llevaron engañado y lo llevaron con un travesti. Y cuando estaba en el acto, empezó a gritar: ¡Lo traspasé! ¡Lo traspasé! Pobre, la inocencia. Qué inocente. ¿No? ¿Quién será? Y un ego, aparte de un ego enorme el tipo. Que era el hijo del negro del WhatsApp. ¿No? El hijo de cosa era, del negro del WhatsApp. Ay. Cambiemos la noticia. Dice, llegó el nuevo reto viral, Cucaracha Challenger. ¿Qué es eso? El juego es sencillo, consiste en posar con una o varias cucarachas en diferentes partes de la cara. Al mismo tiempo hay que filmarse. No, yo ni loca, me muero. Dice, el reto comenzó a viralizarse en Birmania, donde un joven de nombre Alex Aung decidió posar con una cucaracha paseando por una de sus mejillas y animó a sus seguidores a imitar su comportamiento. Pronto, la red se llenó de imágenes de personas que hicieron lo mismo. Si te animás, tenés que subir las fotos con este hermoso bichito. Ni loco yo, no me animo, porque las cucarachas me dan... Se comen los tailandeses. Sí, pero no, es una cosa que le tengo una repulsión a las cucarachas terrible. No, la verdad no. Igual las ratas también, no me gustan. Pero si hay alguna, la piso. Así, directamente. Sí, pero pasa el que otro día que tenía rata en casa y se me escapaban. Cuando se metió una, la rinconé, ¡pum! La pisé a la mierda. ¿A la rata pisaste? Y sí, ¿qué le iba a hacer? Las ratas son re duras para pisar. Siempre pero yo soy pesado. Le da con... y tengo puntería. Pero hay bichos que están impresión. La cucaracha es uno, las ratas otro. Es como que, no sé si le tenés miedo, pero te da como impresión. Lo que pasa son bichos que andan en la mugre, entonces son asquerosos. Sí, horrible. Horrible. Bueno, pasamos a otra, dice, kit de lactancia paterno. A ver, los papás pronto podrán amamantar a su bebé. Vamos, al fin. Como la película, ¿viste? El padre de la novia, que el suegro tenía, de la otra hija, tenía todo como una teta postiza y él le daba de amamantar. Loco, ¿no? Un poco loco. Dice, un estudiante universitario de Londres... cree que han encontrado una manera para que los papás amamanten a sus bebés. Te presentamos el kit de lactancia paterno. Cuando se trata de alimentar al bebé los primeros meses de vida, sobre todo si solamente toma leche materna, la mujer es la que debe realizar todo el trabajo. Pero pronto puede haber una nueva forma para que el hombre participe del proceso. Todo se reduce a un kit creado por un estudiante universitario de Londres. Marie Claire Sprigham, estudiante de diseño de productos en Central Saint Martins, está en proceso de hacer un kit de lactancia paterno. La idea detrás del producto es que los papás puedan ayudar a las madres que están luchando por amamantar a sus recién nacidos. Ayudar, ¿no? No es ayudar. Es cortarse solo, loco. Claro, es verdad. No, digo, uno no tiene que ayudar a criar, uno cría también, digamos, no le podés dar la teta porque no tenés, pero digamos, claro, o sí, no, sí, ¿verdad? Es verdad, sí. El kit aún está en etapa de desarrollo y contiene un cóctel de hormonas que el hombre tomaría mientras su pareja está embarazada para cultivar productos lácteos. Sí, pero y podés hacerlo solo también, si no tenés pareja y vos adoptás a un, claro, a un niño, le podés dar la leche igual. ¿Estás pensando ser hormonas, papá? ¿Se va? Sí, pero sin esposa. ¿Por qué? Para simplificar el asunto. Pecho. Claro. Pero te van a crecer las tetas. No importa, para eso está el corpiño. Después, cuando te agitas, empiezas a perder. Como la rueda del auto, empieza a perder compresión. Bueno. Tenés que andar con la pezonera. No pasa nada. ¿Te imaginas criando un por algo uso un ropa más, pero uso ropa más grande. Amplia. Claro. Más amplia como para... imagino. Total, soy re flaco. ¿Cuánto puedo tener? Lo llevas a los shows, lo tenés ahí en el Moisés a un costado. No, por ahí. Decís, contra... gente, 2 minutos. Onda, le voy a dar la escuchame. Teta al bebé y vengo. ¿Sería no nuevo sé. Mirko? Claro. ¿Cómo le da la teta a Marley? No le da la teta a Marley. ¿Tiene alguien que le trae leche para...? Sí, le da la mamadera. Claro. Pero bueno, así está mejor por ahí. Dice, la hormona principal es la progestina, una forma de la hormona sexual femenina, progesterona, que ayuda a estimular la producción de glándulas productoras de leche. A esto le seguiría una ronda de domperidona, que a menudo se administra a las madres que están experimentando dificultades con la lactancia materna, ya que fomenta la producción de prolactina, hormona que le dice al cuerpo de la mujer que produzca leche. Pero todo esto no es gratis. Hay un efecto secundario importante al tomar las hormonas femeninas. ¿Y cuál es? Es que al hombre le podrían crecer pechos, lo que estábamos diciendo. Hay impotencia, ¿no? Que según los entendidos se reducirían cuando dejas de tomar estas hormonas. Ah, después se acomoda. O sea, claro. Yeah. Después de que tomas. Además de ¿y las. ¿Y si no? ¿Y si no se acomoda? Sonate. ¿Y si no se acomoda? Pastilla azul. Porque Luis dijo que sí, por ahí. Porque dice que hay una medicación para hacer crecer el pelo que tiene que ver con las hormonas femeninas, pero sí, no. Efecto, porque las mujeres tienen mejor cabello. Efectos secundarios que te crecen los pechos. Ahora entiendo por qué tener el pelo tan largo. ¿Qué vas a decir a mí? Se puede traer problemas de impotencia te podía traer. Uy, qué macana, ahí está. Entonces yo dije, bueno. De última tomo y si dejo y tengo impotencia, le mando el azul. El azul y listo. Arriba. Mary Claire espera que su idea ayude a evitar que los padres se sientan excluidos cuando están criando a su bebé, y cree que el kit podría estar disponible dentro de 5 años. Bueno, le cargamos uno para Seba. Claro. ¿No? Sí, dos. Y para el chino también le encargamos uno. ¿Y un abuelo se podrá poner para el nieto? Seguro que sí. Si sí tiene ganas de que le crezcan los pechos, seguro que sí. Me cuesta. Está buscando, está buscando la excusa para que le crezcan los pechos. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Muy bien. Bueno, amigos, amigas, prepárense que ahora viene una tanda. Después seguimos con más Inadaptados. Hasta luego. Mi familia, y tengo buenos amigos que a mí me adornan la vida. Y de andar tantos caminos, es que me encuentro conmigo cuando regreso a lo mío. Soy tan feliz cuando llego a casa, se detiene el tiempo, vuelve el alma al cuerpo, y si estoy contigo me olvido el resto. Cuando llego a casa, llegan los momentos, llegan las canciones y encuentro el más puro sentimiento. Cuando llego. Vivir de buenos recuerdos, de esos que quedan guardados, es un alimento para el cuerpo y ya me lo han recomendado. Que viva todo lo bueno y que se olvide lo malo. Este camino no es fácil y yo te quiero a mi lado. Y cuando llega la noche, quiero abrazar mi familia. Y tengo buenos amigos que a mí me adornan la vida. Y de andar tantos caminos, es que me encuentro conmigo cuando regreso a lo mío. Soy tan feliz cuando llego a casa, se detiene el tiempo. Hola amigos de Radio Voz, ¿cómo les va? Gracias por volver. Le habla Pato de Villa Constitución, acá en el Taco de la Bota. Íntimo amigo del Mosquito García, el psicólogo que tienen ahí, que espero que esté presente. Los estoy escuchando de nuevo. Un gusto. Le mando un abrazo grande, buen programa. Y bueno, a poner buena música, buena onda. Y voten bien mañana, muchachos. Por favor, les pido un abrazo. La fiesta está buena. Hay buena comida para todo el mundo. Y bajo la luna te voy a cantar. Cuando llego a casa y me abres tu sonrisa, pase lo que pase, tú eres mi lugar. Me quedo en casa para estar contigo. Yo en casa me siento querido. Y en casa hoy yo hago la cena. Y en casa la fiesta está buena. cuando llego a casa. Box 102.9. Escúchanos vía online www.fmradiobox.com. Somos Inadaptados y estamos en Box 102.9. Y en vos también. Cuando no estás, o me encuentro en otro lugar del mundo. Cuando no estás, me equivoco cada medio segundo. Cuando no estás, la soledad me aconseja mal. Cuando no estás, no se abre el paracaídas y salto igual, y me pierdo en habitaciones vacías. Cuando no estás, cuando no estás conmigo. Cuando no estás, la casa vacía pregunta cuándo volverás, y escribo versos con el sonido. Cuando no estás, estoy esperando que vuelvas. Cuando no estás, me paso el día contando minutos. Cuando no estás, o me pierdo en un laberinto oscuro. Cuando no estás, la soledad me aconseja mal. Cuando no estás, la casa vacía pregunta cuándo volverás, y escribo versos un poco crueles conmigo. Cuando no estás, estoy esperando que vuelvas. Cuando no estás, la casa vacía pregunta cuándo volverás, y escribo versos crueles conmigo. Cuando no estás, estoy esperando que vuelvas. Cuando no estás, solo espero verte llegar por esa puerta. Lo que ocurre cuando vuelvo es que te quiero más. Estoy esperando que vuelvas. Estás escuchando Inadaptados por Box 102.9 con la conducción de Gigi Fox. 49 minutos pasaron de las 9 de la noche. Gran momento vivimos en lo más inadaptado de la web. Espero que ustedes también se hayan divertido. Siempre estamos ahí bordeando lo peligroso con Seba, con los temas que trae Lauri. Comunicate con nosotros al 1164007047. 1164007047. Y contanos, ¿cuál es tu lugar favorito de tu casa? Como lo hicieron nuestros amigos a nuestro Facebook, Guille Martín Foc. ¿Hay mensajitos, Lauri? Sí, tenemos. Ahí subí la foto de coso de mía y de Susana Jiménez. Ah, también. Fíjate. A ver. Que la gente de la. ¿Pero es Jiménez la mire de apellido? Sí. Ah, mirá, no sabía el apellido. Es casi famosa, entonces. Es casi igual, es la hermana menor de Susana. No reconocida. No reconocida. Dice. Tenemos de Luis Héctor García. Sí, el profe. También, el profe. A ver. Dice, buenas. Son una terracita donde pega el sol en invierno y haz reparo. Hay reparo. Ah, hay. O sea que no te pega el viento. Y hay reparo. el fondo debajo de los árboles donde corre aire en verano, la parte edificada en el piso de arriba donde puedo... Hubiese puesto la parte preferida de toda mi casa. Tiene un castillo. Igual él avisó que tenía varios lugares. Sí, él avisó. El que avisa no traiciona. ¿Pero qué es? ¿Un castillo en tu casa, Luis? No, pero... Describe todo, claro. Todo, dice. Con lujo de detalle. Donde puedo tocar, dice... cantar y hacer gimnasia. Gimnasia. Mi habitación donde miro TV y canales de YouTube y leo. Y finalmente, un galponcito donde voy a poner las herramientas para reparar cosas. Con las familias estamos más en la cocina. Mis pibes pasan mucho tiempo en sus habitaciones, por eso el living se usa poco. Esto es por ahora. ¿Cómo hace para hacer tantas cosas, digo yo? No son cosas, son lugares. Claro, pero en cada lugar describiste que haces cosas. Yo, mi casa tiene casas al costado, viste que en el. Sí, como todas las casas. Sí, sí, pero hay otra que tiene edificio, que es peor. Claro, sí. Es verdad. Entonces, el sol siempre en invierno es baja, digamos, no está tan alto y entonces no tengo mucho sol. El claro, único lugar que pero tengo describiste, sol es en la describiste todos los lugares y no describiste con el que nos homenaje, con el que nos deleitaste, que es la parrilla. Cuando hiciste el asado en tu casa, que fuimos a comer a tu casa, todo. Claro, pero ese lugar que él dice de arriba, es ese lugar donde comimos. No, pero él hizo el asado abajo. Abajo, sí. Por eso, sí, y ese lugar no lo nombró. No, porque... Porque no me gusta hacer asado. Pero le salió espectacular ese claro, día. Yo lo asocié a estos lugares donde vos descansás, te sentís claro, con... No lo tomé. Pero si lo hicimos labura como negro, el día que fuimos a comer. Todos los lugares. Era uno nomás, y vos dijiste todo y se nombró a la parrilla. Ahora, yo siempre me crié en casas. O sea, tengo. Sé que gente que por ahí se crió en departamento no va a tener la misma experiencia. Claro, sí, es verdad. Viví 10 años alquilando departamento en Capital mientras estudiaba y la pasé igual, pero yo me quedo con las casas. Sí, es lindo, sí. La casa cuando tenés fondo, patio, se disfruta de otra manera. Es verdad, acá está el patio, la directora. Sí. De la radio que nos está visitando. Bueno, en realidad nosotros la visitamos a ella, pero bueno. Acércate, Clau, y contanos cuál es tu lugar favorito. Dale, dale. No se anima, ¿por cómo? Si vos estás reacostumbrada a hablar del micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi lugar favorito es la cocina. O sea, es el comedor de mi casa ahí, porque está todo junto. Por una cuestión que hay un ventanal enorme de 2 metros por 2.50... en el cual tengo colgadito para el llamador de los colibríes. Entonces hay más o menos como 7 colibríes. Y me tildo ahí mirándolos así y me encanta el horario de la mañana. ¿Sabes? Estás en silencio, entra el sol por la ventana y ver todo eso, eso es lo que me hace que me remonte a todo el día. Qué bueno. Uy, me olvidé con el micrófono, qué bueno. No olvides que estaba en el programa ya. No, me quedé pensando. Pero pasa eso en las casas, ¿viste? Eso de esos lugares donde vos disfrutás y te generan paz. Creo que tiene que ver con eso, con el disfrute. La casa para disfrutarla tiene que tener esos lugares acogedores donde vos te sentís tranquilo. Donde... Sí, en general, cuando le decís a la máquina del pensamiento, para un poco, ¿no? Empezás a contemplar. El hombre ha perdido la capacidad de contemplar, siempre está racionalizando, pensando, calculando. Y parece ser que ese no es el camino para empezar a sentir algo distinto. Claro, no disfrutás. Si estás todo el tiempo pensando, no disfrutás. No tenés tiempo de disfrutar, de sentir. Como hizo el Seba, que se fue allá a contemplar, ¿no? Claro, fue a contemplar, sí. Bueno, es verdad. Justamente iba a decir como lo que dijo Claudi, que, o sea, pasa, qué bueno tener ese lugar, ¿no? En Quilmes, en el propio lugar donde vos vivís, o en X casas que tengan ese lugar. Porque, por ejemplo, en mi casa es muy difícil que por ahí pueda tener ese espacio, o en las casas por ahí de otras personas, es difícil que tengas. Pero en tu ese casa espacio. Se escuchan mucho los pajaritos. Claro, porque sí. Mi viejo tiene pájaros, y eso por un lado está bueno, pero o sea, vos mirás por la ventana y no mirás un y espacio. Y ves cemento. Y ves cemento, claro. Entonces es como raro, pero por ejemplo, bueno, en Pellegrini, en Mariano Benítez, donde fui, me pasaba eso, que abría la ventana, había un ventanal, y veías vacas, veías patos, veías gallinas. Dinosaurio, dice, estaba re loco. Re mentiroso. No sabés el dinosaurio que veía. Vivo, dijo. Estaba vivo. Re mentiroso era, ¿no? Sí, también veía serpientes. Estaba no, en bueno. El campo, el tipo. Sí, no, estaba en la selva. Sí, monos. Leones, dice. ¿Qué fumaba? ¿Qué tenía? ¿Qué estaba haciendo en el que Mariano Benítez solo, no, vos? Volaba. No, bueno, eso, entonces está bueno. Por ese lado, nada, canalizás un montón de cosas. Entonces tenerlo en tu propia casa, mejor todavía. Es verdad. Porque te podés tomar todos los días, aunque sea 10 minutos, para disfrutar de eso y te ayuda un poco. Y desconectás, ¿viste? Desconectás y bueno, vos te desconectaste de la tecnología. Sí, eso es importantísimo. El que lo pueda hacer, igual inclusive ahora lo estoy tratando de manejar en casa también. Pero ahora no, porque ahora le vamos a dar clic y nos vamos a enterar todo lo que queremos saber sobre tecnología. Vamos, eso quiero saber. Bueno, muy bien. Vuelve al programa la sección de tecnología. Se colgó acá nuestro operador, no pasa nada. La ¿cómo levanta bandera? ¿Cuándo se colgó? Si salió bien usted. No. Lo vi ahí con el botoncito. Ahora, que ahora te va. Pero no ve que le da. Pará, entender lo que se cortó el pelo y se sacó la barba. A mí también me castigó una vez. El operador se va, pará, Andy, va ahí. No te vayas, pará. Retira. Te vas a buscar el micrófono, Chino, ¿qué haces? Escuchame, habla tranquilo. No te va a escuchar ni Magoya. ¡Chino! ¿Qué haces, Chino? Me hicieron mal la vacación. No se escucha. Habla fuerte, Chino. Bueno, vamos con lo nuestro. Sí, ¿cómo vas a salir esta? No sé. Bueno, Facebook cambiará los nombres de Instagram y WhatsApp. Es muy difícil salir de esto. Se puede. Dale, Chinito, es un chiste. Así que el cambio se hace con el objetivo de dejar claro que ambas aplicaciones son propiedad de la compañía de Mark Zuckerberg, pero aún no se han mencionado a partir de cuándo se implementará la modificación. Con el objetivo de conjugar la identidad de sus aplicaciones, la empresa de Mark Zuckerberg, Facebook, ha decidido agregar su nombre al de las aplicaciones más famosas que son de su propiedad, Instagram y WhatsApp. De acuerdo con un comunicado que la compañía le envió al portal especializado The Verge, esta decisión se tomó bajo la premisa de que quieren ser claros acerca de los productos y servicios que son parte de Facebook. Sin embargo, no se informó sobre la fecha en que se implementará el cambio. Con esta medida, las aplicaciones mantendrían el nombre, pero tendrían un apellido, por lo que Instagram pasaría a llamarse Instagram de Facebook y lo mismo pasaría con WhatsApp, la cual sería nombrada WhatsApp de Facebook. Este movimiento busca resaltar el control de la empresa de Zuckerberg sobre las apps, lo cual resulta interesante, pues actualmente la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos se encuentra examinando ambas adquisiciones en una investigación que liga a la compañía a presuntas prácticas monopólicas. Junto a la compañía de realidad virtual Oculus, Instagram y WhatsApp son las mayores compras que Facebook ha realizado en su historia. La red social de fotografía fue adquirida en 2012 por $2,000 millones, mientras que la de mensajería instantánea la compró en 2014 por $19,000 millones. Hasta hace poco, ambas aplicaciones habían tenido autonomía dentro de Facebook, pero eso cambió cuando se decidió incrementar la supervisión a través de poner los propios ejecutivos de Facebook en los puestos directivos de las aplicaciones, todo como parte de una nueva estrategia. Cabe destacar que el terreno que incide directamente en la experiencia del usuario con las plataformas, estas también han visto una serie de modificaciones a partir de las cuales se busca tener los mismos elementos en todas. Un ejemplo de ello son las historias, las cuales tuvieron gran aceptación en Instagram y que se replicaron en Facebook, a Facebook y WhatsApp. Muy bien. ¿Eso es todo o tenés alguna más? No, tenemos una más. Bueno, contame. A mí, dice el operador que te colgaste, no sé. No, estoy ingresando al link que se me trabó, pero ahí está. A mí en el WhatsApp, ¿sabés que me aparece, Chino, el iconito para compartirla en Facebook ya? Cuando subo un estado. Y bueno. Sí. Bueno, pasaba lo mismo con Instagram. Cuando subías una publicación, te está preguntaba bien, pero si querías compartir. No sé si en todos los celulares está, pero... Sí. Porque... ya al ser son empresas como claro, porque va a ser WhatsApp, Facebook, o sea Facebook, ¿no? Es WhatsApp, un trinomio que pertenece a una sola empresa, así que claro, Facebook, cuando subís el estado claro, te pone la flechita de poder compartirlo, claro, en el Facebook. El Facebook al ser la cabeza de todo, lo que hagan lo que hagas en WhatsApp vas a poder hacerlo en Facebook. Claro, lo que compartas te va a tirar la opción de compartirlo también a Facebook. Claro. Así que bueno, descubren una falla en procesadores Intel que permiten robar datos en Windows. No. Se da en los chips posteriores a 2012 y puede servir para acceder ilegalmente a información confidencial. Tras vulnerabilidades como Spectre y Meltdown, una nueva falla de seguridad fue descubierta en los procesadores de Intel posteriores a 2012. Permiten robar datos sensibles en computadoras con el sistema operativo Windows y puede utilizarse para campañas de espionaje y sabotaje. El proveedor de soluciones de seguridad Bitdefender informó que los chips de Intel incorporan una funcionalidad denominada ejecución especulativa diseñada para mejorar su rendimiento, pero también permite acceder a contraseñas, tokens, conversaciones privadas, cifrado y otros datos confidenciales que almacenan tanto usuarios domésticos como empresariales en servidores y portátiles. Esta nueva vulnerabilidad abre el camino a un posible ataque que facilita al hacker el acceso a toda la información guardada en la memoria del kernel, el kernel del sistema operativo. El potencial ataque que posibilita esta vulnerabilidad aprovecha la técnica de ejecución especulativa incorporada al procesador, una capacidad que busca acelerar la CPU al lograr predecir las órdenes que se producirían a continuación, de la que ya se está llevando a cabo. La función de ejecución especulativa puede dejar rastros en la caché que los hackers aprovechan para infiltrar la memoria del kernel. Además, este fallo de seguridad es capaz de resistir a todas las medidas de seguridad implementadas tras el descubrimiento de otras vulnerabilidades como Spectre y Meltdown a principios de 2018, según explicó Bitdefender. Muy bueno, muy interesante, Chinito. Ya tomamos nota de todo. Ahora prepárense porque vamos a la tanda oficial y después seguimos con más Inadaptados. Estás escuchando Inadaptados. Hasta las 23 horas, aquí en La Box 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. ¿Sabés que elegir a Carnicería Ramón te asegura un excelente resultado? Las carnes más blandas y sabrosas especialmente seleccionadas. Los mejores embutidos, achuras, cerdos y pollos. Se encuentra en Espeleta, en la esquina de Esquel y Río Colorado. Abierto de lunes a sábados. Carnicería Ramón. Experiencia y calidad avalan estos productos. ¡Hey! ¿Qué esperas para asegurar tu auto? ¡Ah! ¿No sabes dónde? ¿Lo tenés asegurado pero no estás conforme? SG, consultores de seguros, te brindan el mejor asesoramiento para que puedas elegir la compañía a tu medida y la cobertura que estás necesitando. Más de 25 años en el mercado avalan nuestro servicio. La mejor atención directa y personalizada. Abierto de lunes a viernes de 9 a 15. Nuestra oficina se encuentra en Andrés Branda 42, casi esquina La Madrid, Quilmes Oeste. Comunicate al 4251-3839 o al 4259-9686. SG Consultores de Seguros, @yahoo.com.ar. Evolution RB Gym, Avenida 12 de octubre 2830. Teléfono 4250-7910. 50 años de experiencia. Salón de musculación, pase libre $650. Rehabilitaciones, funcional, preparación para deportes, pilates reformer, plataforma vibratoria profesional, tai chi, qigong, masoterapia, atención personalizada, clases e instructorado de defensa personal. Evolution RB Gym, 50 años de experiencia. We'll be right back.

renegar con los pájaros o con las hormigas o alegrarme con lo hermosa que están. Me comunican con mi pasado y con la tierra. Qué lindo, ¿no? Eso. Yo nunca le daba mucha bolilla al fondo. Nosotros tenemos un fondo grande. Cuando llegamos a la casa había muchas plantas, qué sé yo. Yo corté todo, dejé todo pasto y quedaron dos árboles nada más. Porque no tenía la paciencia como para cuidar plantas. Pero ahora que tengo como un jardín de invierno así, me estoy armando ahí una repisita con plantitas. Y ahora sí voy, las riego. Y pasa un poco esto de lo que cuenta José Luis. Le mandamos un saludo para Tucumán, él es de allá. Pero te genera esa paz y también sirve para desconectar un poco de la rutina. Viste que él dice cuando llego después de trabajar, que va y mira las plantas, digamos, esa energía de la tierra, de la planta, de la naturaleza. Está bueno, te transportan los mensajes. ¿Uno más? Sí. Rocío Romero, amo mi pieza porque es mi galpón de cirujeo. Es para que te imagines la pieza, ¿viste lo que es la pieza? Dice, y donde duermo con mis hijos gatunos. Jaja, dice, pero también la cocina porque es donde tomo mate y como cosas ricas. Besitos a todos, espero hayan disfrutado sus días de descanso. Hay que tener animales. Adentro de la casa a mí mucho no me... No, no. ¿Vos tenés? Tengo 4 gatas y 3 perros. 4 gatas, como sí. Seba también tiene un montón de gatitas por ahí. Montón de mininas, pero no adentro de la casa. Están todas afuera, pero... No me gastan la billetera. Creo que todas tienen 2 patas, no sé por qué vinieron falladas estas gatas. Caminan en dos patas, sí. Bien. No sé, no tienen 4 como sí. Los gatitos. ¿Le acaricia la panza a usted? Sí, todas. A todas por igual. Sí. Son mimosas las gatitas que tiene usted. Sí. ¿No se ponen 4 en algún momento? No, estas caminan con 2 patas nomás. No sé qué hacen en su vida íntima. Andan por los techos, así, claro, pero bueno. ¿Alguna más, Lauri? Sí, tenemos. Pablo de la Cruz. Hola, chicos. Mi lugar predilecto es en el living, tomando unos mates, mirando tele o escuchando música. Yo también hago eso. A mí me encanta mirar la tele, me encanta mirar películas, series... Cuando puedo, ahora hace rato que no me engancho con ninguna. El living está bueno. Sí, sillón, pero bueno, sillón es como... O sea, según la costumbre de cada uno, que yo en el living, por lo general, está mi viejo mirando tele, entonces... No podés sentarte ahí. No, y lo mío igual está en la pieza, yo muy raro que me siente en el sillón. Vos sos como un adolescente eterno. El pasa que mi pieza es muy grande, entonces yo tengo mesa... De todo, teclados. Te imaginas, viste, como un showroom. Es un salón de fiesta la pieza de ese. Guille conoce mi pieza. Sí, ¿cuánto tengo de pieza grande? Y más grande? O menos debe tener 6x6 casi. Sí, tiene placar, claro, todo. No, tiene, y tengo placar y tengo como, no sé, 183.000 instrumentos. Sí, instrumentos, sí, el órgano, tiene un equipo, la tengo computadora. Dos escritorios de computadora. Lleno, ¿no?, de alcohol, tiene ahí una manera sí. De... Es un... Sí, es otra casa aparte. Me falta el frigobar, como dijo Guille. Sí, pero tiene todo ahí para... Montón, ¿sí? Para todo. Y una cama de 2 plazas tiene. Claro, encima. Por eso. Y hay espacio todavía. Pero usted duerme solo ahí. Me queda poco, ya estoy como el galpón del cirujano. del cirujano. ¿Uno más? Muy bien, dice Clara Magariños. Hola, inadaptados, bienvenidos a nuestros hogares. Los extrañamos, dice. Bueno, les cuento que mi lugar favorito de mi casa es la cocina, porque me encanta cocinar, hacer cosas dulces, ricas y de paso escribir recetas. De todo un poco. Bueno, hasta el sábado que estaremos juntos nuevamente. Besos, los queremos, chau. Un saludo inadaptado para ella. Uno más, dame, quiero escuchar más mensajes. Valeria Bertolotto, hola, inadaptados. Me gusta la cocina y el patio. Yo también, me encanta el patio. ¿A vos? Sí, no me usted no me preguntó a mí. No, estaba esperando que me usted me cuente. Me estaba ignorando. No, estaba esperando que usted me cuente. No le puedo preguntar el patio, todo el tiempo, porque después me dicen que le pregunto mucho, que investigo. Bueno, ¿Qué parte le gusta el patio? El patio. ¿Y qué hace en el patio? Y te puedes tirar, viste, bajo el sol. Tengo un arbolito que vienen todos los pajaritos. Me encanta. ¿Tiene perritos? Tengo 2 perritos, sí. ¿Sí? Una perrita y un perrito. ¿Cómo Lola se llaman? Y Simón. Ah, bueno, le mandamos saludos. Un besito para ellos. ¿Algún mensajito más? Sí. Mabel Álvarez. Se los extrañaba. Dice, es mi comedor, donde tengo un sillón, la tele y miro mucho Netflix. Amo ese lugarcito, dice. Puro Netflix, todo el mundo, ¿viste? Sí. Está reenganchado todo el mundo onda, con el Netflix, sí, con la serie. Es el, y los pochoclos se cambiaron por tutuca. Les quiero decir. Claro, ahora se come tutuca. Ahora se come tutuca. Me están amenazando. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Me están haciendo gestos. ¿De dónde? No lo veo yo. De atrás de Damián. Ah, ¿sí? Susi, ¿por qué lo amenaza usted, Susi? ¿Qué problema tiene usted con Susi? No sé, mencionaron tutuca y lo miró. Ah, porque Susi extraña a tutuca. Le mandamos saludos a tutuca. Vamos, se pone tutuca colorada, Susi. Sí. No se pongas colorada, Susi. Lo vi el viernes a tutuca, que fuimos a comer ahí a la parrilla de Gómez. Preguntó, ¿no sabes cómo Susi bailó? Le sacó viruta al piso de lo que bailó. ¿Preguntó sí por Susi? Sí, le mandó saludos a Dami. Claro, le voy a decir. Bueno, por ahí está escuchando. Le decimos que mande un video para Susi, que le mande saludos. Un audio, aunque sea, porque que mande ya la no risa. Mandó más nada. Que mande la risa. Claro, hace rato que no manda la risa. No escuchamos la risa hace rato. Amigo, amiga, ¿estás pensando en irte en un fin de semana? La Soñada es una excelente opción. Tus mejores momentos y recuerdos los vivís en La Soñada Apart Hotel. La Soñada te invita a conocer el encanto de la belleza de la naturaleza, el confort de departamentos amplios, un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. Un lugar mágico para la familia, para compartir con tu pareja o para disfrutar con amigos, con una hermosa piscina y extraordinario buffet. Encontranos en Facebook, nuestra fanpage La Soñada, búscanos como @lasoñada. Haz tu reserva al 03456-1549-6363 o al 03456-1168-7487. La Soñada se encuentra en Federación, Entre Ríos. Eso sí, pasá por La Espiga de Oro, panadería y confitería, que se encuentra en Vélez Arfield, 1959 Quilmes. Y si querés hacer tu pedido, podés hacerlo a 42-53-91-16. 42-53-91-16. Ahora le digo a nuestro operador que arranque la locomotora y los invito a subir al tren del conocimiento. ¿Vamos, chicos? Dale, Chinito. Vamos. Hoy viene Clau al viaje del conocimiento. ¿Es un tren o una casa rodante hoy? Es como todo juntos. Este tren hay de todo. Mirá el espacio que todos los que somos hoy. Sebas, ¿te subís? Sí, voy a pensarlo. Voy a lleva el mate, ahí estoy, dale. Ahí estoy. Estoy colgando. Susi, dale, subí. Vamos que retomamos las clases. Lauri, presta atención, subí que sí, te vas a caer. Sí, sí, sí. Ponete el cinturón. Deja ¿eh? El celular que te vas a caer. Sí, sí. Mira, mira, ¿para qué te agarro? Vamos al bar, Guille. Vamos al bar del tren, Guille. No digan que la estoy tocando mucho. No, tiene que prestar atención, alumno, ahora. No, qué va. Pero con un whisky. Con un whisky presta atención. Ah, bueno, pero si convida al profesor. Callate, por lado. Si convida al profesor, si no. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Después de tanto tiempo, espero que... Al final nunca nos pasó los cierres promedio, profesor, ¿o no? Sí, no, es verdad. Sí, sí, que nos pasó. ¿Aprobamos todo? Le puse 10 a todo y dije, ¿por qué? Criterio de calificación. Se llama, muy bien. Pero bueno, entonces estamos salvados. No estaba cero ese día. Pero... ¿No estaba yo? Tenés razón, pero... Ah, por eso no sabía yo, me lo perdí. Faltaste. Y te puso 10 igual. Sí. ¿Lo coimeaste al profe? No, la creatividad, creo que te había calificado por la creatividad, la espontaneidad. ¿Viste? Mira. Bueno. Todos los. Bueno, sí, ponele. Todo es válido. Para probar. Sí. Bueno, hoy nos toca, vamos a hablar un poco del tema de las casas. Yo busqué la palabra, la etimología hogar, porque casa viene más del origen romano, que es domus, que habla de choza, de construcción. En cambio, la palabra hogar tiene otro significado que es más acorde a lo que queremos expresar, ¿no? Hogar deriva del latín focus o fuego. Fuego brasero, fíjense que siempre, desde que el hombre es hombre, siempre usó el fuego para iluminación, para cocinar y también para calefacción. Entonces, de ahí viene el tema del hogar, ¿no? Y del calor de hogar. Y del calor de hogar, incluso... te compraste un hogar nuevo, viste, que le dicen a los artefactos electrónicos o de gas, ¿no? Pero bueno, esa sería la etimología, o sea, tiene que ver con algo que siempre estuvo, que condensa, que da confort el hogar, ¿no? Bueno, en la mitología griega encontré que Hestia era una chica que era la primera hija de Cronos y Rea. Cronos era el señor que comía a sus hijos, ¿se acuerdan? El reloj. Una dieta llamativa. Bueno, se la comió a la hija, pero la salvó Zeus y la mandó al Monte Olimpo. Y lo que tenía ella, la tarea en el Monte Olimpo era proteger la familia, promover la felicidad conyugal, mantener la armonía en los hogares y del templo. Y como era virgen, también se relaciona es su trabajo de cuidar el hogar, o sea, el Olimpo. No está prestando atención, Seba, profe. Sí, ya le voy a hacer una pregunta. Ya dije, mirá, ya escuché el Olimpo, dijo. Bueno. Y la diosa del Olimpo, dijo. Por eso puedo estar... El trabajo de cuidar un hogar tiene que ver con algo puro, algo diferente a lo maligno o al mundanal mundo de afuera. Bueno, en la historia, que podemos hacer un recorrido rápido... ¿Se acuerdan del tren cuando arrancamos, de la prehistoria? Bueno, antes el hombre prehistórico dormía en cuevas en invierno y en verano en chozas que armaba fácilmente. En la edad antigua, nos ubicamos en los egipcios, ahí ya aparecen las construcciones que servían también para discriminar quiénes eran los esclavos de los señores libres, los reyes de los dominados. Como ahora casi. Sí, pero vamos a darle una vuelta a eso, porque hay bastantes explicaciones. En la Edad Media, ¿se acuerdan que no había baños? Que las casas eran muy lujosas, pero sin baños. Y sin embargo, el campesinado tenía casas también hechas de adobe, de ladrillos, pero sin ventanas. Eran muy oscuras las casas antes. Eran prácticamente... Y dormían todos juntos, no estaba separado por habitaciones. Claro, no había ambientes. Claro. Y ya un poco más cercano a esto, en la edad moderna, nos ubicamos, bueno, en el tiempo de Colón, descubrimiento de América, aparecen ahí las casas coloniales con los techos de tejas. ¿Alguno anduvo por Montevideo, Colonia? No, pero tengo ganas de ir. ¿Saben cómo hacían las primeras tejas que se hacían acá en el Río de la Plata? No, pero me imagino. ¿Cómo? Con barra, por la forma, digamos. Me parece que... ¿Cómo? ¿Con qué? ¿O de, no, qué utilizaba para hacerlo? Las dos cosas. Las dos. Sí. No, me imagino que puede ser con rodilla. Los troncos de los árboles, por ahí la está, forma. Sí, sí. ¿No? Ahí ¿cómo? Estaba cerca. Generalmente eran los esclavos que con la rodilla, pierna, ¿no? La pierna, ponían la arcilla. Por eso la directora de la radio. Y de ahí tomaba la forma de media caña. Mira. Se hacían así, o sea, eran los esclavos. ¿Viste por qué tengo un 10? ¿Viste? ¿Qué? Pues está bien, entonces un chupa media. Ver, estoy activo. Tengo todo. Bueno. Él no va con el profesor, va con la directora. Claro, la pasa arriba, obvio. Siempre. Bueno, volando un poco más con el tiempo, no sé si ustedes, yo en Rosario viví mucho tiempo en pensiones, pero acá también hay las casas tipo chorizos. ¿Conocen esa construcción? Sí. No. Son casas que se armaron de 1880 a 1930. Eran las casas típicas donde... Un ambiente da lindero a otro mediante una puerta y todas las habitaciones dan a un parque, a un patio central. ¿Qué pasa? En invierno, entonces, para no salir, vos ibas abriendo puerta por puerta y pasando de ambiente a ambiente. Eran las casas pasabas típicas. Por todas las piezas. Claro. Fíjate que ahí esa construcción hablaba de que no había tanta privacidad. O sea, cada uno dormía en su habitación, pero... Por ahí vos estabas durmiendo, te abrían la puerta porque tenía que dar vuelta el estofado. No existían los pasillos. Claro, imagínate que vos estuvieras con tu prometida en una relación y te abren la puerta y pasan derecho. O sea, no es la misma privacidad que ahora, viste, golpearle al rulo que está con YouTube antes de entrar. Ahora hay una privacidad casi a rajatabla de los pibes. Como que están las puertas súper cerradas. Bueno, ¿qué nos dice? Esas casas, bueno, se hicieron, algunas hay y están modificadas, pero con esto lo traigo a que cada construcción trae cierta psicología y ciertos espacios y forma de habitar una casa. Ahora las casas más típicas son las casas tipo cajón. Tipo cajón, no lo escuché nunca eso, qué raro. Que, bueno... tipo cajón, que vas a ver que son habitaciones. Estoy desconcentrado porque le sonó el teléfono. Ahí está. Sí. Hola. Atiende. ¡Qué nivel! Este profesor está en todas. Atiende en vivo y todo. ¡Qué bueno, groso! Vamos con esto. Bueno. Atienda, profe, si quiere. No pasa nada. No, está bien. Por ahí es algo importante. No pasa nada. No. Los arquitectos le dicen las casas tipo cajón, que son las casas que usamos nosotros ahora. Ajá. Tiene cierta, bueno, que está el living, el comedor, la cocina, algunos cocina y comedor están ampliados. Sigue habiendo una habitación para cada hijo. Es otra circulación y otra forma de habitar un lugar, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice Freud sobre todo esto? Él habla de que, en realidad, una casa es el... Atienda, profe, atienda. Por ahí ese seguro. No sabe que estás en un programa de radio. No sabe. Hay que avisarle que en este horario estás haciendo el programa. O ponelo en silencio, flaco. Escuchame. O tiralo por la ventanilla. Bueno, no sabe. Sí, total, sí. Vamos andando, no pasa nada. Bueno, acá hay algo del secreto de esto, que Freud, interpretando los sueños y con trabajando con los adultos, descubrió que la casa es como la metáfora, como el sucedáneo del vientre materno. Él dice textualmente, la primera morada cuya nostalgia quizás aún persista entre nosotros, donde estábamos seguros y nos sentíamos a gusto, ¿no? Si uno se acuerda, cuando era pibe le gustaban las casitas, hay regalos de hacer casitas, ¿no? Sí. Y incluso, viste que si le pones una caja de cartón a un gatito, instintivamente va y se pone adentro, ¿no? Claro. Entonces, hay algo de quizás genético de esto de buscar esos lugares, ¿no? Y los nenes juegan, a veces se meten abajo de la mesa o ponen las sillas así, arman tipo casitas ya de chiquitito. Sí, la sábana, es verdad. Sí, bueno, sí. Él descubrió que tiene que ver con un contenido inconsciente que remite a ese ambiente donde estuvimos dentro de la panza de la mamá, ¿no? De cada uno. Los llamativos son la gente que no tiene casa, que vive un tiempo en un hotel, otro tiempo en otro hotel y que no tiene una casa propia. Eso es llamativo. Digamos, sí. Es que se contrapone con lo que vos planteas. Bueno, debe tener algún lugar en el mundo, calculo yo, ¿no? Vuelve en algún momento, ¿no? Claro, hay trabajos y trabajos. Ah, es verdad. Él también había descubierto, a ver, Sebastián, atento, que en los sueños, el soñar con una casa, en los sueños representa el cuerpo o parte de este. O sea, cuando vos soñás con una casa, en tu sueño tiene que ver con tu cuerpo o con parte de este. Y si soñás con habitaciones, las habitaciones remiten a mujeres. O sea, no sé si usted, alumno Sebastián... Es la hora de confesar su sueño, claro. Seba, es si el momento... Y salía dos puntos. No, por lo general es algo que no me pasa, pero lo ¿qué, que no dijo... pasa, ¿soñar? No, voy a irme un poquito más atrás. Cuando hablaste, dijiste vos que hay mucha gente que no tiene casa y que va durmiendo en hoteles, ¿no? Sí. Me encantaría pasar... No tener casa. Me encantaría no tener casa y vivir así, de... Por ahí, no sé, porque me encantan, y ahí voy con esto, voy a lo que dice el profe, que me encantan las habitaciones de los hoteles. Me encanta. Claro, bueno, acá justo digo todo lo contrario, pero vamos a ver si lo podemos sostener. Bueno, ahora descubrimos por qué tiene la habitación tan grande. Claro, no, pero como dice Luis, tendría un lugar como que sabes que es tu lugar, que es tu casa, pero no me gustaría vivir en mi casa, sino... Una cosa es tenerla, después viajar muchas veces y volver de vez en cuando. Claro, tenerla como para tener tus cosas guardadas, pero ni siquiera usar nada de lo que está ahí, digamos ni la ropa, nada. Digamos que con un depósito le alcanza, con un depósito en algún lugar le alcanza. Sí, tener un depósito, sí, para guardar las cosas que uno va teniendo, que se va comprando. Porque a mí me gustaría tener una casa container, ¿viste que ahora está de moda las casas container? Sí, esa es tan buena, ¿no? Me gusta mucho, porque aparte la podés levantar en un tráiler y la llevas para donde vos querés. Entonces, es que es más, vienen en el tráiler. Claro, te la traen en el... Claro, no, pero vos está el camión y abrís la casa arriba del camión. Si querés, o sea, sí. Si tenés un camión, lo podés hacer. Claro, por eso, y la usás ahí. Sí, está vivís buenísimo. Ahí, está bueno. Bueno, retomando, una psicoanalista inglesa, Melanie Klein, por ejemplo, afirmaba de que la casa representa a la madre. Cuando el chico empieza a dibujar una casa, esa casa representa a la figura de la madre. El árbol, generalmente, que dibuja el lindero es la figura paterna. Y las flores son los niños o los hermanitos. A ver, Asturi, que una psicoanalista argentina también, trabajaba con chicos donde tenían que armar y dibujar casas para descubrir complejos inconscientes. Esto quiere decir que... ¿Vos qué dibujabas, Eva? ¿Qué dibujabas vos? ¿Qué dibujabas vos? ¿Te acordás de las casas? Te vuelven loco. No, claro. Vos sí fuiste. Yo dejaba la casa. No, fuiste. Yo siempre me bochaban de los psicólogos. Acá te doy dibujá la solución. Una casa. Pará, flaco, no me quiero dibujar más una casa. Le decía, sí, ya de una. O sea, ¿cómo que la dibujaba chiquita? Estaba mal. La dibujaba grande, estaba mal. La dibujaba con parque, estaba mal. La dibujaba con un árbol, estaba mal. Dale, flaco, ¿cómo es la casa? Decime, por eso ahora no quiere tener casa. Decime obvio. Que la quiero dibujar, así te quedás conforme, porque es insoportable. Bueno, exactamente. Mira, actualmente existe el test de la casa o el HTP. Que HTP significa Home Tree Person, tenés que dibujar una persona, un árbol y una casa, donde se interpretan los contenidos. El dibujo de la casa, Sebastián, es lo siguiente: el techo representa la mente o la imaginación, las paredes de la casa es la fortaleza yoica, las ventanas serían los ojos y el contacto que tenés con la realidad, la puerta la capacidad de socializar con el mundo exterior. Eso sería el ejemplo en total. Y pero siempre estaba mal la casa que dibujaba. No es que está mal, no te puedes decir que está mal. Y en un momento iba a entrar a trabajar en una escuela y fui al psicólogo y me dijo, dibujó una persona. Dibujé la persona, dibujé la casa. Y nunca me llamaron. Del trabajo. No, ¿cómo es? Estaba mal el dibujo. Si sí, fue lo único que me preguntó. Lo malo y lo bueno es subjetivo, Seba, depende de quién lo mire. No, claro. Para obvio. Vos estaba nada, hermosa la no, casa, pero está, para ellos no. Nada está mal, nada está bien, pero claro. En ese momento me parece que... No, yo creo que... Era no sé. Mucho para ese trabajo, Seba, por eso. Quédate tranquilo. No, creo de que eso como... estoy convencido totalmente, pero bueno, digo... Un sol. El sol siempre remite a la figura paterna en los dibujos. Es la añoranza, la figura paterna. Incluso los chicos que viven separados, tienen los padres separados, suelen dibujar dos casas. ¿Con dos soles? No, con un sol, pero dibujan dos casas. No, una vez me pasó que le erré, que está bien, y que hice la persona. A ver qué va a contarle. Es buenísimo, ¿verdad? Porque ahí dije, bueno, porque ya empecé, como te decía, la dibujaba de distintas maneras, todo el tiempo de distintas maneras. Improvisaba. Dibujé una casa, dejó la casa, re contento, chon. Casi. Bueno, dale, vamos, dibujé una casa, dale, todo arriba. ¿Por qué no fuiste arquitecto, Seba? Porque no sabía dibujar. Esperá que te cuente lo que pasó, porque entonces agarro, voy, dibujo la casa, pram, pram, así, me dice, bueno, ahora dibujé una persona al lado de la casa, pram, pram, dibujé la persona. Y claro, la persona era más grande que la casa. Y el chabón me dice, ¿y vos pensás que esa persona va a entrar en esa casa? No sé, le digo, pero ahí tenés el dibujo. Y bueno, pero claro, obvio, o sea, nunca podés hacerlo la persona más grande que una casa, porque había algo que está mal. O sea, si la persona está cerca del ojo del observador, sí. Bueno, pero le tendría que haber contestado eso, pero era mucha inteligencia en ese momento para mí. En general hay cierta ética. Cuando vos haces un dibujo, pones parte de tu personalidad, porque todos sabemos algo de psicología. Tiene que haber una devolución. Si no te quedas con esa culpa de haber estado bien, creo que cada profesional tendría que hacer una devolución. Mirá, no es el perfil que estamos buscando. Pero por ahí, el perfil no es el para ese trabajo, pero puede ser excelente para otro. Porque yo te pondría, por ejemplo, jefe de venta, gerente de venta, te pondría con tu perfil. Sí, sí. Sí, seguramente. Soy tu personalidad se destaca. Más acaparador de gente que. Se destaca, digamos, en ese aspecto. Bueno, seguimos con esto. Lo que quise acá explicar que la casa, el dibujo de la casa, también se usa como un test, como que uno puede sondear elementos del mundo interno en esos dibujos o en los juegos con los chicos. Bueno, finalmente, los espacios preferidos de nuestros hogares. Pueden estar determinados por múltiples cosas, la arquitectura, el diseño, los materiales, pero podemos asegurar que nos sentimos quizás porque algo de la casa paterna, de la casa antigua, hemos proyectado en esos lugares. Acuérdense que Freud decía que uno añora, se queda con ese sentimiento de la casa paterna de seguridad. Entonces, en esos lugares, el patio, los balcones, la cocina, inconscientemente por ahí proyectamos recuerdos o vivencias de nuestras anteriores casas, la casa paterna, y ponemos parte de nosotros en ese ambiente, ¿no? Entren a la habitación de un adolescente, va a tener los conjuntos de rock, el póster, ¿no? Uno tiene un mapa cerebral en los lugares preferidos, tiene sabe dónde está cada lugar y lo embellece con determinadas cosas, no con cualquier cosa, ¿no? Bueno, entonces, esto, y acá yo decía que estaba un poco en, yo sostengo esto, pero no puede ser todo, digamos, abarcativo, pero a mí me pasa que yo puedo ir al hotel más lujoso, pero pasará días, meses, pero extrañas a tu casa. Por más que el lugar sea lujoso, sea un, digamos, excelente, uno... Te falta algo. Es por una cuestión psicológica, psíquica, ¿no? Entonces, bueno, vamos a terminar diciendo, bueno, que inadaptados oyentes y alumnos, nuestros hogares son lugares de entrada y de salida, ¿no? Ahí transcurre la vida. Algunos nacimos en la casa paterna, yo, por ejemplo, y otros prefieren dar su último aliento rodeado de seres queridos. La memoria, la ubicación en el tiempo, en el espacio, depende mucho de nuestra casa. Uno en la casa tiene un orden y nos organiza, ¿no? Salir al trabajo, venir de la escuela, es todo un orden fundamental. Es en esa casa vientre es la que nos hace sentir seguros y reconfortados. Igualito cuando como éramos niños. Y acá cito por ahí un cuento que ni la lluvia, ni el viento, ni el lobo feroz, acuérdense de ese, ¿no? Son capaces de asustarnos. La casa también tiene muchas connotaciones en los cuentos infantiles, ¿no? Como la de los tres chanchitos. Claro. Y bueno, para terminar, un ejemplo de que la casa no tiene que ser lujosa, sino tiene que ser habitable, tiene que ser linda para el que vive ahí adentro. Tomo el caso de Jesús de Nazaret, ¿no? Que nació en una casa de un carpintero y dentro de la casa en el lugar más humilde, que era el granero, ¿no? Entonces, bueno, pido, porque uno sabe lo que cuesta, ¿no? Que en este mundo cambie un poco para bien y que todos los seres humanos tengan, aunque sea humilde pero digna, un hogar para vivir y donde poder ser felices y sentirse protegidos. Muy bueno el mensaje, muy bien, bueno, es verdad. Ojalá gracias. Todos puedan tener un hogar, es verdad. Sí. Muy bien. Le pido a nuestro operador que lleve la máquina derechito a la tanda y después seguimos con más Inadaptados. Bueno, esto para los psicólogos y los estudiantes de psicología. Vuelvo a casa, mamá. Todo lo que pido, ignoro en dónde estás, tesoro. Tu reacción inesperada, diciendo adiós. Divago es todo lo que hago, y sueño que soy tu dueño. Dejo mi cara en el espejo, y saco tu caniche a pasear. Tiembla en mi mano tu carta. Me digo, merezco este castigo. Maldigo que un rayo te parta. Mentira, mi amor, me haces falta. Nunca voy a entender de cómo piensa una mujer. Los muchachos envidiaban la raya de mi pantalón. A cada rato te quejaban la carrera, los muchachos, los amigos y mis inocentes escapadas a jugar blackjack en el casino. Hola Inadaptados, soy Luli Espineta y acá como todos los sábados escuchándolos, les mando un saludo a todos. Vuelvo a casa, mamá. No puedo estar tan solo, no puedo estar tan triste. Vuelvo a casa, mamá. Mamá, ¿por qué me hiciste? Mamá, ¿por qué me hiciste? Mamá, ¿por qué me hiciste? Paro. Canciones que más te gustan, aquellas canciones que marcaron una época, las escuchás aquí en Inadaptados, en Canciones con Historia, por Vox 102.9. Scientist, el científico. Es el segundo sencillo de la banda inglesa Coldplay de su segundo álbum de estudio A Rush of Blood to the Head. La canción fue escrita por el vocalista Chris Martin. Salió a la venta como sencillo el 4 de noviembre de 2002 y alcanzó el 10º puesto en la UK Singles Charts y el 18º en el Billboard Hot 100. El vocalista Chris Martin escribió The Scientist luego de escuchar la canción de George Harrison, All Things Must Pass. En una entrevista con la Rolling Stone, Martin reveló que mientras estaban trabajando en A Rush of Blood to the Head, sabía que le estaba faltando algo. Una noche, durante una estadía en Liverpool, Martin encontró un viejo piano desafinado. Quería trabajar en la canción de Harrison, Isn't It a Pity, pero no pudo. Cuando se le ocurrió finalmente la canción, pidió que se grabara. Poco después, una vez que la escuchó, dijo que la canción es adorable. Martin la grabó en un estudio de Liverpool, al igual que todo el álbum A Rush of Blood in the Head. Cuando fue entrevistado sobre la canción, Martin dijo: "Es solo acerca de las mujeres. Es curioso cómo cuando te gusta alguien, todo lo que estaba en tu mente desaparece". Sin embargo, en los créditos de A Rush of Blood to the Head se puede leer la frase "The scientist is Dan", el científico es Dan. Dan hace referencia a Dan Keeling, un empleado de los estudios AIR, que también trabaja en Parlophone, la discográfica de Coldplay. La letra alude a un hombre rendido ante el amor, que expresa su deseo de volver a los comienzos. Las primeras líneas del verso enfatizan una disculpa. Además, hace referencia al cuestionamiento científico en el tercer verso de la segunda estrofa. Solo estaba adivinando números y figuras, tirando las piezas. Preguntas para la ciencia, ciencia para el progreso. Contacto con Vox 102.9, WhatsApp 11-6400-7047, teléfono 4200-6511. Hora inadaptado, Guille y compañía, la banda, ¿cómo anda tanto tiempo? El Pela, lo estoy escuchando, estoy trabajando y escuchándolo. Bueno, saludo, muchachos inadaptado y el Pela. Un saludo grande y sigan con el sorteo de hoy. Saludos, Guille. Esta noche solo quiero tocar tu canción. Inadaptados y estamos en Vox 102.9 y en vos también. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. 48 minutos pasaron de las 10 de la noche. Muy lindo el viaje que hicimos a través del conocimiento con el profe Luis. Y muy linda la canción con historia que nos trajo Lauri. Así que la estamos pasando genial. Espero que ustedes también. Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer a través de nuestro WhatsApp. El 1164007047. 1164007047. Y si no, a través de nuestro Facebook, Guille Martín Fox, como lo hizo mucha gente. Y también lo podés hacer a través de nuestro Instagram, Guille Fox y sus inadaptados guión bajo. Acaba de llegar un mensaje. No, le tengo que mandar mensaje. Sí. Un saludo grande al doctor José María del Valle, que está escuchándonos. Sí. Quiere venir a la radio. Quiere venir, bueno, está invitado, que venga cuando quiera. Él es de Constitución. Sí. Bueno, no es tan lejos, que venga cuando quiera. Si quiere venir el sábado que viene, ¿de Constitución o de Constitución? No, Santa Fe, no, Santa de Constitución. No, de acá, ¿no? No, de Villa Constitución. Villa, claro, Constitución. Villa Constitución en Santa Fe. Santa Fe. Ah, ¿de allá quiere venir para acá? 350 kilómetros. Bueno, si se la banca, ¿por qué no? Que venga. Lo esperamos. Total va a viajar él. No, si se la banca, ¿qué? ¿Es doctor o doctor? Abogado. ¿Abogado? Sí. Que bueno, venga, que venga. Estamos necesitando un abogado. Es más, hasta podría salir a través del teléfono y hacer una reflexión que tenga que ver con temas legales. Lo vamos a charlar. Estoy produciendo en vivo. Interesante, ¿no? Sí. No, pero bueno, estaría bueno que sea medio pícaro, que nos explique esos detalles que ningún abogado se atreve a explicar y que, bueno, que nos algunos ayude. Algunos tips, claro. Claro. ¿Qué usan ellos para revertirte la pregunta, ¿no? ¿Cómo se llama el de la tele? ¿El abogado este? Burlando. Burlando, claro. Ah. ¿Viste que dicen que los abogados son aves de rapiña? Son hábiles, sí. Son hábiles. Así que bueno, nada, nos vendría bárbaro un par de consejos. ¿O no, Lauri? ¿Qué piensa usted? Me parece muy bien. ¿Sí? Sí. Muy bien. Amigos, amigas, prepárense porque ahora sí viene el mundo de la música de la mano de el señor Sebastián Maceiras. Bueno, muy bien. Sábado 10 de agosto, un nuevo mundo de la música, gente. Y bueno, hoy vamos a hablar de una banda que se llama Zero Kill. Zero Kill, ¿saben quién es el líder de Zero Kill? No, me dijiste que es hijo de un cantante. A ver, vamos a adivinar. Pero dame algún dato. Dos minutos, te voy a dar un dato. Un cantante de los más grosos del mundo, nuestro, argentino. Argentino, más grosso. Sí, ¿Es un hombre grande? Un hombre grande, era un hombre grande. Horacio Guaraní. No, pero puede ser, ¿por qué no? Es rock nacional. El hijo de Papo. No. Está cerca, pero no. No. ¿Quién? De Cerati, muy bien el operador. Cerati, qué grande. Sí, de Gustavo Cerati. Estamos hablando de Benito Cerati. ¿Sí? Benito Cerati. ¿Sí? ¿Qué te lo toca? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Él hace... vamos... No lo puedo definir. Sí, sí. No, es como... Está entre la mezcla, obviamente, de mamar todo lo de su padre, ¿no? Que el padre, según el padre, lo ha superado. Pero hace una mezcla de pop... de funk, rock, así, o de... O de rock, viste, medio alternativo. Tiene una mezcla, porque ahora usa unos sonidos nuevos. ¿A vos te gusta? A mí me encanta, sí, me encantó, sí. Me gustó mucho, aparte canta muy bien. Así que, pero bueno, o sea, está de los genes, ¿no? Sí, tiene mucha creatividad. Lo que me pasó a mí cuando escuché el disco, que no lo conocía y vi en un momento, hace un tiempito atrás, vi un video... y una entrevista en Quiero Música. Estaba buenísimo lo que hacía y me pareció interesante, entonces me puse a escuchar el disco. Pero no lo tenía como, viste, visto, ni como que no sabía, de hecho no sabía que Cerati tenía un hijo, entonces dije, bueno. ¿No sabías que tenía un hijo? Sí, pero no me parecía que hacía algo interesante. Sin embargo viene trabajando hace mucho, porque... Inclusive arrancó en el 2008. Mira. Así que imagínate, del 2008 hasta ahora él vino trabajando porque, lo que cuenta un poco en la entrevista esta que vi, que él su primer disco, ¿no? Su primer disco, digamos, ficticio, ¿no? Que no salió a la luz, nada así, como para la familia. Pero él grababa discos a los 5 años y se los mostraba a la familia. Y sí, claro. O sea, entonces y bueno, y en el 2008 larga su primer proyecto musical. Es como el hijo del carpintero que trabaja con el padre, que llama el músico, el hijo. Es muy difícil que un hijo de un músico y más de la talla de Cerati no haya sido músico. Es difícil. Sí, no sé, bueno, pero viste, o sea, siendo el hijo de Cerati, uno tiene un montón de posibilidades de hacer distintos proyectos que no sean musicales. Por ahí a él le pintaba hacer otra cosa y no le gustaba la música. Digo, es difícil que crecer en ese ámbito, en ese ambiente donde se respira, se vive música, se convive todo el tiempo con la música. Sí, es muy difícil. Aparte, a menos que lo odie por demasiada música. No, y aparte igual algunos de hecho que tienen el nombre del padre, ¿no? Y lo usan, a veces no es lo que te gusta o lo hacen por compromiso, o sea, lo hacen por gente, porque, o sea, no sé, yo soy el hijo de Cerati, pero la verdad canto re mal, pero me va a ir bien. Claro, porque soy el hijo de Cerati, tengo toda mi disposición. Sí. Y no está bueno, o sea... ¿Vos lo decís por Enrique Iglesias? Podría ser, no, igual me gusta toda la música, escucho un montón. A mí me parece que lo que hace Enrique Iglesias está buenísimo. Está bueno, sí, a pesar de que no sabe cantar, lo hace muy bien. No, o sea, como decíamos hoy, nada es lindo, nada es feo. Claro, todo, o sea, es subjetivo. Aparte... Cada persona es diferente y tiene gustos diferentes. Y está bárbaro. Enrique Iglesias llena estadios, chicos. O sea, está bien. Lo hablamos, o sea, un montón de veces, digamos. Para vos, el artista puede hacer un montón de cosas. Después, si canta bien o canta mal, sí, no pasa nada. Pero no pasa nada. Si gusta, gusta y se nota. Y, se digamos, y tiene éxito. Y hay muchas veces que ponerle no va en la música. El 50% es música y el 50% es lo que te transmite el artista. Tal cual. Si el artista transmite, o sea, en algún momento vas a llegar. No. A vos te va a ir bien, porque siempre estás transmitiendo en vivo. Y trabajando duro siempre. A través de Instagram, dice, conectate y bueno. Y hoy hacemos el Inadaptado Fest, así claro, que vamos a meterle, así podemos hacer un poquito, ¿no? Bueno, entonces decíamos que vamos a hablar de Zero Kill. Este proyecto lo lidera Benito Cerati. Benito Cerati nace el 26 de noviembre en Santiago de Chile, ¿sí? Bueno, desde muy temprana edad, Benito siguió los pasos de su padre, quien quedaba asombrado. Él veía que su hijo lo llegaba a superar. Cerati dijo que Benito, en 3 horas, escribió cosas que a él le llevarían mucho tiempo. Entonces, bueno, Benito en el 2008 forma su primer banda de covers. La banda de covers de Benito se llamaba Entre Paréntesis, donde interpretaba canciones de bandas como Oasis y Coldplay. En el 2012, Benito forma su nuevo proyecto musical y lo llama Blank Tiger. Después, en el 2013, a Blank Tiger le decide cambiar el nombre por el que lleva hoy, que se llama Zero Kill. Y bueno, es un término que... Zero Kill es un término que se usaba en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y saben qué quiere decir? No. Luisito seguro sabe. No, sabía del OK, pero... Zero... Bueno, decir en la Guerra Mundial Zero Kill significa que es advertir que no había muertos. O sea, se ve que gritaban, ¿no?, en la guerra, Zero Kill, Zero Kill. Y se ve que es un término que usaban como para kill, decir... Claro. Con K, claro. Sí, de muerte, sí. Bueno... entonces, bueno, sí, está bueno el nombre. A mí me pareció interesante. Aparte, es un tipo que cuando lo escuchás hablar, no sé, a mí me pasaron estas cosas con Benito. Que, o sea, habla todo de como más allá, ¿no? Como que tiene otra visión del artista convencional. Amplia. Sí, tiene como una cabeza inmensa y el pibe es. O sea, lo ves y es sencillo, ¿viste? Como que es un tipo tranquilo, como que... El padre estuvo casi 2 años, ¿no? En coma, irreversible, ¿no? Sí, no, sí, pero muy talentoso, aparte muy pensante y como que siempre, como que tiene una cabeza inmensa y vos lo ves y es todo flaquito, chiquitito. Sí. Y decís, no, es impresionante. Bueno, pero se ve que lo que él hace y lo que le generó el padre, evidentemente dio su fruto y a él lo llena de orgullo y le gusta también lo que hace, porque es como te digo, podría haber sido Benito Cerati, pero podría haber sido un desastre. Pero no es el caso. No es el caso, como bueno, como que, o sea, no un desastre, digamos que un desastre que por ahí guste o no guste. Sí, pero, o sea, puedo haberlo hecho y no lo pudo haber hecho convencido, pero él siempre estuvo convencido de lo que hizo, y más si a los 5 años grababa disco y se lo mostraba a la familia, sí, en algún momento iba a ser un grosso. O sea, en 3 horas escribía lo que a Cerati le llevaba un montón de tiempo. Eso era un que juego sepa. Para él, es un juego, sí, para la música. Pero bueno, también Cerati era un grosso, así que, o sea, tiene hay buenas genética, influencias, claro. Genética. Bueno, el primer tema de Zero Kill, liderado por Benito Cerati, lo vamos, se llama... Automática Lunática, y lo vamos a escuchar desde el mundo de la música. ¿Por dónde? Por Inadaptados. We'll be right back. lo tenemos a Benito Cerati. En realidad, él lidera el proyecto, pero esto es Zero Kill, la banda de él. Y es Benito y es Cerati, ¿no? Es como sí, que es Benito y es Gustavo. O sea, tiene como, pero usa un nuevo sonido. ¿Vieron los sintetizadores que tiene? Como que abre más el panorama. No es tan rock, ¿no? Es como un rock alternativo o también con cosas del pop, ¿no? Como tipo, hablamos de esas bandas Babasónicos, Oasis, Coldplay, ¿no? Digamos, le damos... Tiene una vuelta de rosca. Le decimos a la gente que le den la oportunidad de escucharlo. Sí, es un talentoso en lo que hace, totalmente. Bueno, Zero Kill presentó Automática Lunática, que es este tema que estamos cantando, el 23 de septiembre del 2013. Zero Kill estuvo en países como Argentina y Chile. Y bueno, en Chile ellos fueron teloneros de los Babasónicos. Y bueno, a partir de ahí comenzaron una gira por todo el país. Así que bueno, ya se le abre el panorama. Ahora está recién saliendo con este tema de Automática Lunática, que estuvo en Quiero el otro día, como dije hace un ratito, y dio una entrevista copada y se fueron escuchando distintos temas del disco. Yo escuché todo el disco está buenísimo para escuchar, se los recomiendo. Y el segundo tema que vamos a escuchar tiene otra vuelta de rosca. Fíjate lo que hace el tipo. ¿Eh? me hablan por atrás los fantasmas. Claro, claro. No, bueno, el segundo tema que vamos a buscar, a escuchar, vamos a dar una vuelta de rosca. ¿Sí? Ahí está, mirá, tiene un entre Cerati, entre Gustavo Cerati y cosa está. Ay, qué salto. ¿Qué pasó? Una alarma. No entiendo nada, mi auto, una alarma. ¿Qué pasa? Bueno, chicos, el tema que vamos a escuchar se llama El final de una relación normal y lo escuchamos en el mundo de la música, ¿por dónde? Por Inaptado. Concentrado al final, ¿no? Bueno, chicos, eso es Zero Kill, liderado por Benito Cerati, la verdad un grosso. Escúchenlo en las redes sociales, ahí va a estar todo, y inclusive está su página, lo buscan como Zero Kill, y ahí tienen canal de YouTube, todo. Después lo vamos a ir poniendo en los comentarios de nuestro Facebook, así que también lo pueden ver de ahí. Bueno, llegamos al final del mundo de la música, llegamos al final del programa, así que... Nada. No saben qué hacer. Pedile una de fiesta a, así que, a digo, Dami. Eso era, ¿no? Sí. Así sí. Que Dami, cerramos el mundo de la música y seguimos con el Inadaptado Fest y nos cortito. Vamos con dos temitas bien arriba, cortito, no, dale. No. Dos. Cuando yo te vi, a mí se me paró el corazón y me dejó de latir. Quiero que estemos solos, por ti me descontrolo. Discúlpame, mi amor, por esta invitación. Vámonos para el baño, nadie nos está viendo. Si no me conoces, nos vamos conociendo. Sé que suena loco, pero me gusta tanto. Estar un día más así yo no lo aguanto. Vámonos a la luna, vámonos para el cine. falso que nunca se termine. Si quiere algo serio, hay que ver mañana. Si somos novios, pues somos sana. Oh, oh, oh, oh. Si somos novios, pues somos pana. Tranquila, hay que ver mañana. Si te vuelvo a ver, se me vuelve a parar la respiración. Poderte bailar. Si tú sabes que te gusto, ¿por qué estás en la loca? Cuando yo te miro, te muerdo la boca. Yo solo quiero verte bailando sin ropa. En la misma cama. Muy bien, seguimos bailando acá, 6 minutitos, no pasamos de las 11. Está Hernán acá apurándonos, el conductor de Ultravox, nos agita así con los brazos. Dice, a ver cuándo se va, mijo, porque cada vez se tiran más. Vino con una mano lastimada. Sí, no sé, para mí que le pegó una piña a la puerta para entrar. Dice, a ver si se van estos, dice. A ver si se van, inadaptados. Nos despedimos, gente. Les digo a todos gracias por estar ahí. Se saluda, profe. Saludos Luis. Para todos. Bueno, con conciencia mañana a ejercer el derecho de la votación. Muy bien. Lauri. Gracias a todos por habernos acompañado y nos vemos el próximo sábado. Muy bien. Chinito. Bueno, gracias a ustedes, a todo el público que estuvo del otro lado y nos estaremos encontrando nuevamente el próximo sábado. A la misma hora y en el mismo lugar. Y por el mismo Vaticanal, como se decía antes. Sebi. Bueno, nos vemos el sábado que viene. Acuérdense que hoy no se sale, hoy nada, porque mañana hay que ir tempranito a votar y después se pueden clavar unos mates con churros. Muy bien. Así que nada, disfruten del sábado, pueden juntarse con amigos en casa, todo. Así que bueno. El domingo. No, disfruten del sábado, digo, que se pueden juntar, claro, se pueden hacer una juntada, pero no pueden salir a bailar, claro, nada, pueden que se queden en casa. Lo que pasa es que yo asumí que después de las 12 ya es domingo. Claro, sí, también. Así que bueno, nos vemos el sábado que viene, gente. Muy bien, gente, gracias a todos por estar ahí. No se olviden que la magia está intacta y el éxito es inevitable. Viva contra mano, no tengo solución.